noches, amigos, los vientos de rebelión. Martes 9 de octubre de 2018 en el aire. Puños en alto porque el Heavy Metal Under vuelve a darse cita. Acá en este programa de FM La Caterva, Radio Popular Comunitaria Alternativa del barrio del sur de Barracas. De pie, junto a los de abajo y las de abajo, resistiendo, construyendo la música que nos hace libres, rebeldes, contestatarios. Acá, aguante, loco. Muchas gracias, Cúmulo Limbus, acá con nosotros. Preséntense, amigos. Buenas noches, el Chevy, baterista. Hola, ¿qué tal? Leonel, guitarrista. Soy Aram, guitarrista también de la banda. Bienvenidos, bienvenidos, compa, un gustazo. Saludos a Iro, que bueno, está con algunos temas de su garganta y de su salud. Esperemos que pueda mejorarse, pueda reponerse para seguir combate mañana mismo. Saludos a todos. Un abrazo grande a Ale, que también tiene sus dificultades. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carcas? Una nueva semana. Aniversario del nacimiento, si no me equivoco, o muerte del Che Guevara. Aniversario de, me parece que el fusilamiento del Che Guevara. Sí, del asesinato, vil, cruel, cobarde. Uno de los principales baluartes de... Bueno, el principal baluarte, me corrijo, de la guerrilla latinoamericana y del socialismo aquí en América Latina. Hoy venía pensando en eso, en la importancia del Che Guevara, y es un altruismo revolucionario que creo que solamente es equiparable a lo que fue Lenin en la Rusia soviética. Y a nivel de América Latina, pues fue un tipo que viajó a Cuba, fue un tipo que trató de extender la revolución en África, siempre apegado al tercer mundo, entre tanta ideología de izquierda que mira más a Europa que a su propia América. Entonces me parece una fecha muy, muy grosa. Tanto para reflexionar sobre lo que decís, tantas palabras. Yo habitualmente, de esas fotos cobardes de la guerrilla en Bolivia, esa guerrilla internacional en Bolivia, que fue aislada, miro esas fotos, esas últimas fotos del Che, y me quedo pensando. Yo no sé si tuvieron tiempo de mirar. Muchos miran los ojos. En muchos aspectos, yo lo que me quedaba pensando el otro día, cuando miraba los pies, mal calzado, con estos harapos, esos jirones que llevaba como último calzado el Che, que fueron sus últimos pasos. Y miraba esos últimos pasos y decía, por otro lado arriba, porque esos últimos pasos dieron pie a muchas caminatas. Levantaron mucha gente, muchos compañeros, muchas compañeras. Esos pasos no fueron los últimos, siguieron en otros y en otras. Siguieron en muchos compañeros que van a seguir más adelante. Podés coincidir o no, podés endiosar o no. Yo creo que hay que matar los ídolos, a todos. Hay que hacer la propia experiencia. Podemos decir Che Guevara, podemos decir otros nombres. El tema es hacer el propio camino. Tomar lo bueno de cada uno. Y sobre todo los compañeros y compañeras que tenemos pretensiones o la intencionalidad de construir un mundo mejor, ser parte de esa construcción de un mundo mejor, que puede pasar por diferentes lugares. Uno de esos es la cultura, que es fundamental. Yo te escuchaba la vez pasada lo de este compañero que también fue guerrillero. Estoy hablando del Pepe Mujica, que estuvo 12 años. Vimos con Lorena la película hace poquito que estrenaron en el Gaumont. La larga noche de 12 años, de los 12 años que estuvo preso el Pepe Mujica. Y en esas situaciones en las que uno piensa la necesidad de ser sujetos históricos. Y hay una cuestión que tiene que ver con lo que uno le pone a cambiar las cosas. A esto que uno pretende de hacer un mundo mejor. No sabemos cómo sea. Yo no tengo recetas para que el mundo cambie en sentido positivo. Y creo que aquel que se autoproclame con la única receta está equivocado o equivocada, ¿sí? De lo que estoy seguro, de lo que estoy convencido, que ningún cambio en sentido favorable se va a sostener si no es con cultura mediante. O sea, se puede hacer, algunos pensarán que con las urnas, algunos pensarán que con las armas, algunos con las buenas acciones de masas colectivas o como sea. Yo no tengo la receta ni el único camino. De lo que estoy seguro que la cultura tiene que estar por detrás de eso. Por eso yo tomo estas palabras de este gran revolucionario asesinado. Las tomo en sentido de futuro. La tengo en sentido de mirar esos pies mal vestidos, mal calzados, con sus últimos harapos. Lo veo en sentido de que para todos los que ayudaron a caminar en busca de otras cosas. Atrás de utopías, porque quizás lo que importa no es el objetivo en sí mismo, sino para caminar. Porque para eso sirve la utopía, para caminar. 4302-6394, los teléfonos, 4302-6394. Y bien arriba con el programa, banda rockera, si la hay. Banda rockera, como Lulimbu, bienvenido, loco. Un placer, Alan, Leo, Chevy, querido. Gracias por estar acá. Es una gran alegría, una banda... A ver, por lo general invitamos bandas más del palo heavy, pero muchas bandas rockeras pesadas transitan por este programa. Amigos de las tachas, no, nos encanta. Porque en el fondo somos rockeros, el heavy es rockero. Es de la familia del rock. Aparte, capaz que seamos... A veces yo digo que somos la contundencia del rock. Y capaz que viene un chabón, un black metal, y me dice, nada, somos nosotros. O viene un trayero y me dice, nada, flaco, ¿sabés qué? O viene un loco que escucha Napalm Death, que escucha una música más extrema, digámosle, y te dice, somos, no, pero loco, en realidad somos hermanos de lo mismo. Sí. A ver, cuando la gorra nos pega un palazo, no se fija si... Sos punk. Incluso no se fija que sos rolinga, sos. Sí, no se fija qué escuchás. Sí, bueno, y ahí estamos todos por la misma. Che, cuéntenos de este disco, de este EP que sacaron, de reciente edición. Sé que estuvieron con los amigos de Che Barracos. Un gran abrazo para ellos, para Cristian, para Gastón y yo mismo, para Estelita. Un gran abrazo para ellos. Mañana sé que están con Alejandra. No se pierdan ninguno. No se pierdan ni las grabaciones de lo que ya pasaron ni el de mañana. Y loco, qué bueno que estén girando por las radios amigas, hermanas, y que estén tocando. Sé que tienen fechas mediante. Celebro la actualidad de Cúmulo Limbo, loco. Gracias por estar acá. La verdad que fue todo un trabajo de armar un proyecto que ya vienen ellos. Me contaba la otra vuelta yo, la banda ya tiene casi 10 años y nosotros nos juntamos con Luis Exacred, y venimos de un palo totalmente distinto y vinimos a estar con estos chicos que vienen, bueno, Leo, Aram y Mike, que falta, que es el cantante, y a darle un poquito de rosca al rock and roll que hacían ellos y por ahí abrirles otros lugares para tocar, otras bandas, gente. Otros contactos, claro, digamos, ¿no? Nada. O sea, yo siempre fui público de ellos años atrás y bueno, tuve la suerte de estar ahora tras los parches y fue todo el unir estilos y cosas y vivencias y todo y estuvo muy bueno. Ojalá que haya quedado plasmado realmente en lo que es no, esto. No, es un ensamble. Hicimos un ensamble con lo que teníamos, que veníamos. Leo y con Mike. Bueno, una banda para bien. O sea, hay veces que las bandas llegan a un punto. Sí. Y bueno, tocó cambiar de integrante. Y nos favoreció. O sea, re bueno. Celebramos, o sea, la nueva formación. Nos gusta más cómo suena. Por eso tiene otro toque, cada persona tiene su manera de tocar y la verdad que estamos conformes como sonamos y estamos contentos de estar tocando con Luis y con Chevy, que le dieron esa frescura, también esa contundencia, vienen de un palo mucho más agresivo y le dieron dinámica y fuerza a la banda. Yo estoy muy contento con como la pared de la banda, el bajo y la batería. Después las violas en su función y tenemos el cantante y Las dos violas hoy por hoy están sonando totalmente distintas y están ellos mismos probando cosas que eso lo recontra celebro, porque son dos violas que siempre me gustaron verlas en vivo, porque cada uno se notaba quién era que estaba tocando. Claro. Uno abajo se daba cuenta. Los estilos son totalmente distintos los dos. Mismo Leo estuvo tocando Wittam también, o sea, un heavy metal. Entonces es como que... Y ahora están tocando totalmente distinto. Y eso se nota, y la forma, y las cosas que salen en la sala. Está bueno, yo qué sé, es... Aparte nos llevamos bien, somos amigos. Se divierten, además, se divierten. Encima. ¿Cómo es un ensayo de Como en Olimbo? Igual con esto, igual de como estamos ahora. Me falta el micrófono nada más. Y la pecera del otro lado. Y los instrumentos. Nada, es el... Nos juntamos lunes y miércoles igual, también es un día complicado, pero le ponemos rock al lunes. Y nada, es un par de birras y tocar tranqui y tendido, porque cada uno viene del laburo, viene de otra. Y bueno, ¿dónde están ensayando? En Valentín Alsina. En Alsina. Sierra Roquera también. Tiene historia. Sí. Valentín Alsina tiene su rock. Es un lindo lugar. Tiene su rock. Así que nada, nos estamos juntando a ensayar y venimos... Ahí es eso, hay que llegar cada uno a la suya, un par de birras, bueno, y poner una. Ahora igual se vienen los sábados de ensayo. Ah, verdad. Y ahí va a cambiar un poco la historia. El sábado más distendido todavía. Y más, después vamos a armar algo. Mirá. Unos chori, algo. Sí, porque nos estamos comprometiendo en todo lo donde vamos, así que en algún momento vamos a tener que hacerlo. Hace tanta gente, si no lo hacemos, nos van a cagar a picar. Van a empezar a hacernos boicot de la radio. Así que. Al contrario, un placer que estén acá. Pompeya más allá, y más allá el ensayo. Sí, y un poquito Pompeya, más. Inundación de birra. Sí, yo soy de Pompeya. Ahí, me crié ahí. Estás al toque. Sí, ahora estoy viviendo en Harley. Una vez terminé de lado, me dije que tengo que irme a algún lugar y está ahí en Harley. Sí. Y bueno, estoy vecino de Adam. Sí, estamos más o menos todos juntos, tal, bueno. Ven al negro, ven a Luis, nos quedan todos. Nosotros somos los que más viajamos, pero bueno, ¿no? Siempre fue así. Así que no, en ese sentido, de viajar y de ir a recitales, tocar o ensayar es lo mismo. ¿Las últimas fechas? ¿Por dónde anduvieron? Y anduvimos por Tabaco. Sí. Y habíamos ido a Music Factory y a Morón. Morón, ah, terrible fecha. Me hablaron muy bien de ese lugar. Saludo para toda la gente. Sí, muy buena noche. Con Mr. Kill, con Frank, che, un aguante al frente Heavy Metal, que vienen. La vienen rockeando muy copada, haciendo cosas muy copadas, la verdad que bueno, por eso. Un aguante porque son gente que también veníamos de palos distintos, sí, de lugares distintos y todo, y es como que se hizo una comunión muy copada con un montón de bandas. Y están haciendo todas cosas a beneficio, solo bueno. Sí. Y se arma un grupo WhatsApp y vos que ponés, claro, vos que tenés, que esto que lo otro, y se sale a rockear. Sencillas las cosas. Directas. Sin, claro, y lo bueno es que ellos te arman el lugar. Ellos te van, te buscan el lugar, todo, vos vas y tocas. Lo único que te piden a difundir. Nada más. Está muy bueno eso. Muy copada, o sea, está bueno que se junte. Y además todos estilos totalmente distintos. Sí. Esa noche que tocamos allá en Palermo, tocó Rip, que hacía thrash metal, tocó Traidor, banda vieja de allá, del oeste. Tocamos nosotros con un rock and roll mucho más tranqui, o sea, Frank con un punk. Esa mezcla. Progresivo, claro, con cierto aire a Plasmatic por ahí. Como Virrey. Está bueno. Saludo para José, para el negro. No, tuvimos, este año tuvimos fecha muy copada también. Muy copada. Sí, tocamos Sin Espuma también. Sí, bueno. Por eso tuvimos fecha en el barrio. Arrancamos más o menos. Vecino de Boedo. Sí. Al lado tuyo, gente de Huracán. De todo, de todo. Y eso que hay más allá. Pero en ese momento no. No, la verdad que no, sí. Tocando. Venimos tocando y con fechas copadas, con gente copada encima. Qué buena onda. Y es que lo mejor, es lo mejor. Sí, buena onda. Y bueno, armando cosas nuevas. No solamente lo que es el EP, sino ya teniendo casi un álbum entero. Claro, tenemos más o menos el proyecto de que este EP sea para tener algo, porque lo que buscamos fue hacer el ensamble y salir a grabar con algo para que la gente escuche lo nuevo. O sea, encontramos entre todos un punto en común y bueno, está copado, vamos a grabarlo. Grabamos y es un EP. La idea era comenzar con registros más actuales de la banda, con la actual formación. Y escucharse como suena. Porque si nos también nos adaptamos más o menos al tiempo de cómo se maneja ahora todo, ¿viste? Por ahí no hace falta sacar un disco entero y por ahí con un par de temas ya lo podamos empezar a girar. Vemos que muchas bandas empiezan a girar tres temas, cuatro temas, un EP. Lo que pasa es que ahora se maneja todo, ¿viste? Con las redes sociales, todo, ¿viste? No sé, YouTube, Facebook y todas las redes sociales que hay ahí. Y bueno, y por ahí podés empezar a girarlo un toque más rápido y sacar un álbum. Y además te da un contacto más directo con el público, con la gente cercana a la banda. Entonces, que te pide, ¿viste? Siempre está pidiendo, bueno, loco, ¿qué están haciendo? Y hasta sacar 12 temas es, ¿viste? Y aparte, uno no le puede decir a la gente que reclama un contacto, decirle nos vemos el año que viene. Aparte, que mata también el hecho de que el disco ya tiene sus años. Sí, y de ahí no sacamos nada. Claro. Y vos siempre tenés que ir sacando algo. Sí, porque escuchó el disco y ponele que le gustó. Espera escuchar algo. Sí. Y que pasó un par de años largo. Entonces la idea es que no se repita eso. Es mantener la actualidad de la banda. Claro. Porque es como una manera también de mostrar que está viva. Claro, darle una continuidad. Claro, entonces ese fue el error que cometimos. Disculpame, chico. Ese fue el error también que se cometió de no sacar cosas nuevas. Y hay cosas nuevas que ya salen de cero con la nueva formación que están buenísimas. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Claro. El último habitante. Y cosas que quedaron también, que se están volviendo a tocar y temas nuevos. Y la idea es eso: componer lo que más se pueda y después grabar lo que más se pueda. Pero mientras tanto, ir tirando alguna puntita para irnos. Escuchen cómo va haciendo la banda. Además, es unir un poco. Pero acá esto no es periodismo, viejo. Esto es una charla de gente que escucha rock. Y el del otro lado, o la del otro lado también, son rockeros y entiende que hablamos como. No tenemos guiones, no tenemos. No hay la formalidad, somos enemigos de la formalidad. Somos gente del respeto, pero enemigo de la formalidad. Sí, está bien. Está bueno. Sí, además, también fue, me parece que ellos venían con un público y nosotros le abrimos otro público. Claro. Y está bueno eso, el unir y el poder plasmar algo y que la gente, que son gente amiga de ellos, público de ellos, que puedan escuchar la nueva formación también. Que puedan verla la banda, que es lo mejor que podemos llegar a hacer, que es tocar en vivo. Pero también difundir algo y decir, loco, así se enamora. ¿Gusta, no? Bueno, de última no te gusta, vení, tomá una birra y nos tomamos la risa. Claro. Pero y seguís sumando gente. No, pero está sonando nada más. De puta madre. O sea, esto es seguir rockeando, tocar y hacer lo que nos gusta, que es esto. Sí, de acá no nos llevamos nada. Gracias. Arrancamos a pasar música de nuestro under. Tenemos Rey Lucifer buscando la unidad, lo tenés que tener 0-1 ahí, Pablo. Más fácil. Ahora le pega el 4. ¡Vamos, Pablo! Esto es Rey Lucifer buscando la unidad tan necesaria para todos los y las que luchan. We'll be right back.

Somos Ambiente de Rebelión, 4302-6394, los teléfonos 4302-6394. Tenemos un anuncio acá de la Universidad Nacional de Avellaneda, taller de análisis periodístico, licenciatura en periodismo, departamento de ciencias sociales. Van a hacer un taller seminario, historia, guerras, mitos y usos del cannabis. Atención, esto creo que a algunos amigos les va a interesar mucho. Jueves 11 de octubre, 18 horas, aula 10, sede España, España 350. Esto es la Universidad de Avellaneda. A ver, exponen Sergio Gamboa, Mariano Fusero, Ana Florencia Scalini, Orrac. Esto se va a hablar del usos y desarrollo y control del cannabis en América Latina, el cannabis y sus posibilidades medicinales, género y cannabis, marco legal, avances en la ley 27.350 o ley del cannabis. Bueno, a los interesados, las interesadas, ya está esta información, sino consultar con la producción del programa. Un saludo para Mascota, que sigue insistiendo. La contracultura está más vigente que nunca. También saludos para Germen de Velocidad 22. Qué grande, muchas gracias, loco, por el apoyo, por las ganas, y a todos y a todas quienes están del otro lado y que a veces entre semana te mandan algún mensaje respecto a algo. Ahora mismo, el programa. Era Vero, gracias por estar ahí. Mati, creo que Mati, mi hijo, también iba a estar ahí escuchando. Vamos, todavía un saludo para todos ellos. Saludos, Mati, un gran jugador de fútbol. Olvídate. Che, hablamos de lo que fue la grabación del EP. Acérquense al micrófono, que hay un mensaje por ahí que dice que se les escucha poco. Atención, sonidista, que se escucha poco acá los invitados. Sí, de hecho, yo ya les hice el gesto para subir el volumen. Siempre lo hacemos, Carcas. A los gritos. Lo que pasa es que acá el locutor, este es locutor, mirá. Claro. El locutor está con mucha vehemencia. Sí, es que si no grita no vive el tipo, ¿viste? Está parido por el movimiento obrero. El tipo, si no grita, se cree que está en la asamblea todo el permanente asamblea. Mirá qué vida sería si las asambleas orientaran nuestro destino. Carcas, una pregunta. Mirá qué lindo si en el lugar de trabajo vos pudieras elegir muchas cosas más de las que vos elegís en tu espacio de trabajo. ¿Vos siempre mantenés ese tono de voz o en algún sí, momento? Y no termino como Iro. Un mensaje. Saludo para Iro, que está del otro lado. Nuestra Graciela Borges, del metal. Saludo para Iro, que ya llegando a los... antes de los 25 ya se palmó. Es el alma de este programa. Siempre le hacemos el mismo chiste. Nosotros creemos que le llegó tarde el desarrollo hormonal. Entonces ser, le está cambiando la voz ahora. Sí, a sus 41 años. Lo que pasa es que está hecho mierda. Así como lo ves. Bueno, seguimos. Che, cuéntenos la grabación de este EP, cómo se produjo, cómo se cristaliza la actual formación de la banda. Estábamos terminando, bueno, de armar todo para tocar y decidimos sacar esto para mostrar algo rápido de lo que estábamos haciendo. Así que bueno, pusimos las pilas, estábamos ensayando dos veces por semana, laburando a pleno los detalles, todo, y lo metimos a grabar en un estudio y decimos, bueno, vamos a hacer los tres temas que sean un palo y a la bolsa. Está esto, está claro, nos metimos a grabar. ¿Y el estudio lo buscaron? ¿Tomaron como ref? ¿Cómo llegaron hasta ahí? No, yo le pregunté a un amigo que estaba grabando. ¿Recomendación de un amigo? Sí, me gente de Japón. Claro, Mati de Japón. Una banda allá de Zona Sur también, muy buena banda. Que estaban grabando en ese estudio y bueno, estaba copado el estudio. Y estaban conformes con cómo venían. Ya habían grabado un disco ahí y sonaba bien. Y bueno, medianamente entre lo que teníamos de alternativa, todo, dijimos, bueno, vamos a probar a ver qué onda. Y la masterización la hizo Luis. O sea que la obviamente masterización quedó en la banda. O sea, eso es lo bueno, que también que se buscó el sonido ese. Porque bueno, Luis, aparte de ser bajista, es sonidista. Y tiene mucha cabeza para el tema de sonido. De buscarle el audio porque el tipo, bueno, hubo un tipo que nos grabó, pero bueno, nos mostraba cosas que no, porque no tenía el criterio. Con la banda. Venía de otro palo, claro, el chabón. Era de otro palo. Es como que le costaba un poquito, era lo más heavy. El operador del programa anterior. Bueno, hola, ¿qué tal? Acá estamos, saludos. Estamos haciendo chistes en el estudio. El acá nos el quedamos. Se anima del otro lado de la pecera. Es un provocador nato. Y a acá, los gritos. Él si no agita no vive. Acá nos quedamos con lo de la Graciela Borges del metal. Creo que no ha habido mejor comparación para Giro que Giro, esa. Te quiero mucho, pero viste, papi. Aflojale porque no vas a llegar a los 25 hablando bien, ¿eh? Un saludo para Bruno, que lo encontramos el otro día acá con Lorena en la feria de Parque Patricios. Un cruce de estilos. El hip hop y el rap y el metal se unieron por momentos. Y Anthrax lo hizo en su época. Claro, a ver, no hay que tener la mentalidad estrecha, es algo por lo que bregamos siempre en este programa. Hay que ampliar los horizontes. Cada cual con definición la personalidad y lo que le gusta. Y aparte hip hop, quiero también presentar, o sea, un proyecto que estamos haciendo con compañeros de la dignidad. ¡Vamos! El próximo miércoles, el próximo, estamos haciendo un taller de rap, sí, en Fraga 895, Chacarita. A las 18 horas estaremos empezando el taller y vamos a enseñar rap, a enseñar freestyle y vamos a hacer armado de bases, o sea, instrumentales, todo eso. Como dice la canción, Construyendo el Poder Popular, si querés anotarte, el WhatsApp es 11-5402-9991. El Facebook Casa de la Dignidad, Teresa Rodríguez. ¡Grande, Bruno! ¡Un saludo! Fuera de joda, tengo muchos amigos. Doy fe que no pasó su celular, que es otro celular. En la historia. Doy fe que no es su celular, que es otro celular, para el que está desconfiando del otro lado de la audiencia. ¡No! Pero Bruno, grosso. Che, bueno, seguimos con lo que fue la grabación de este P. Que sacó a rodar a Como en el Limbo su actual formación. Los temas los tenían preparado mucho antes. Salió en una toma. ¿Cuánto les demoró el...? Primero la preparación de las maquetas. ¿Cuánto les demoró la preparación de los temas? En realidad, desde que empezamos a tocar juntos, pasó más o menos un año. Sí. Año y medio. Y dije, bueno, es el momento ya de plasmar en un disco, un EP, como está sonando la banda. También por curiosidad nuestra, o sea, nosotros también queríamos escuchar cómo está sonando. Querían como una devolución de lo que estaban haciendo, auditiva al menos. Sí, aparte porque sentimos que los temas, viste, tienen como otra vueltita lo del primer disco, viste. Como ¿se lo tomaron como un testeando la banda? Claro, sí. ¿Un testeando la banda colectivo sí, fue? Sí, y de paso mostrar algo nuevo y... Y la verdad que estamos muy contentos con todo lo que se logró. Además ellos venían tocando estos temas, pero no los plasmaron nunca. Pero a lo que sonaban los temas originales, nada que ver. Claro. Eran maquetas que ya teníamos armadas, que después con los pibes cada uno le puso su toque y bueno, se pudo coordinar algo muy copado. O sea, nunca hubo, tenés que... Claro, no. Escuchalo y tocalo así, no. Y vamos a darle. A ver, los miembros más años en la banda no es que vinieron a tomar la partitura. Le pusieron ahí el pie a la partitura y tocate esto. Si no me cagaron, porque si no, vos como sesionista, ojo. Hay un tema mismo en la piel que está totalmente, la batería completamente distinta a cómo estaba hecho por el otro baterista que habíamos tenido. Ajá. Que tampoco estaba mal, pero era distinto. Diferente. Sin juicio de valores. Toque la personalidad de cada uno. Y tenía otro. Como parece, es como que con él parece otro tema. ¿Viste? Pero, se la podrido. Claro, será más, viste, más agarrado, más furioso, se podría decir. El otro capaz era más rockero. Y cambió completamente la batería y nos preguntó cómo quedó. Y está bueno porque también descubrí, viste, que la banda puede también tener otro sonido, descubrís otras cosas, la manera de zapar también cambia, a veces te conviste con personas que tienen más afinidad, con otras no tanto. Ahora sin desvalorizar, temas que de cero tocados por cada uno, no es que le le mostramos una estructura como estos temas. Ahora estamos zapando ya temas de cero y cada uno ya le pone su toque más o menos. Che, ¿le pusieron muchas horas a la grabación? Y desde los ensayos sí. Ajá. Sí, porque encima veníamos tocando y después teníamos que meter un tiempito para ver los temas en sí. Por más que sean tres, te lleva un tiempo. Sí, por eso. Te lleva un eso. Tiempo porque ahí es donde empezás a escuchar las pequeñas diferencias de las cosas. Mirá, fijate, no, esta parte, esta parte, otra. Los ajustes, sea, claro, como que diría. Esos malditos ajustes que sí, sí. Por él lo viniste tocando. Y que sonaban bien, pero que le podés dar ese torque de última. Sí, sí. Y para. El ajuste final. Claro, listo. Aparte, como te pasa, ahora vos escuchás y con el día de hoy, el lunes. Sí, claro, sí. Mirá, entonces, somos también, todos especialistas y técnicos para el día de hoy, el lunes. Entonces te sirve. Todos sabemos hablar. Viste cuando aparece un tema nuevo, viste, claro, y están los opinators, los opinólogos. Que todos sabían de ese tema que nunca había hablado nadie. Para mí el peor crítico no es lo que me diga el otro, soy yo. A mí, o sea, lo que me dice el otro es una opinión y a veces te puede decir está re bueno, y a veces te puede decir no me gusta mucho y está todo bien, porque eso... Pero el peor crítico soy yo, que te agarra y dice, uy, esto pudiera haber hecho distinto, esto se pudo... Porque ya, pero eso te sirve también para el día que quieres plasmarlo en el disco, ya sabes, ¿entendés? Vas con otras herramientas, porque también grabar te enseña... un par de cosas, viste, te sirve. Hubo aprendizaje durante la grabación. Y vas aprendiendo, sí, yo ahora por ejemplo hay mocos que no me lo mandaría. Ajá. O le prestaría más atención. Pero adjudicándolos a, por ejemplo. No, no musicalmente, de sonido te hablo quizás. Decir, mira, yo pensé que con esto iba a estar bien y no, no estaba también, había que corregir tal cosa. De probar. Pero por tema de masterización, más preparado al audio. Pero viste cómo es en estudio, vos vas con una cosa en la cabeza y cuando y estás ahí, resulta entonces, otra, claro. Si vos estás más canchero con eso, cuando vas, o sea, no es como algo, es como una cosa que podés solucionar porque ya sabés cómo va a ser, claro. Más o menos. Viste, te da como ruta. Entonces la próxima vez ya sé, o sea, aprendes unos aceites que te va a ahorrar tiempo y vas a estar más conforme vos con el lado, más cómodo cuando lo tengas que hacer. Son cosas que te van dando, viste, como jugar a la pelota, mientras más veces juegas, pateas al arco, más algo te vas a hacer. Si te queda en el banco. Queda en el banco. No sé, quizás. Como decía un famoso boxeador, la experiencia es un peine que te dan cuando ya estás pelado. Decía Ringo Bonavena, un capo de. Yo quiero creer que no te lo han dicho a vos, Carcas, a eso. Casualidad. Cantaba de las vidas. Pío, pío. ¿Quién iba a hablar? Mirá. Hasta ahora hizo dos comentarios, uno para contra Iro y otro contra mí. Vamos, loco, el fuego amigo, el famoso fuego amigo. Tenemos en la operación técnica la quinta columna. Bueno, seguimos. Sobre el tema de la grabación en sí, pero quedaron conformes. Sí, muy conformes. Sí. Como te digo, era una referencia a lo del día del lunes. Sí. Pero todo te deja, o sea, te da un aprendizaje, o sea. Pero la verdad que nosotros estamos contentos con la. Más queremos grabar. Ya quieren el larga duración. Sí, para mí sí. En parte de estar saliendo ya temas nuevos y hay material. Pero como te digo, la historia de la banda es componer lo que más se pueda, tocar lo que más se pueda. Sí. De todo lo que componés, puedes elegir lo mejor o lo que más te convence, pero tener material, no tener, viste, 14 temas y vamos a grabar dos y quedan dos afuera. Yo soy de la idea que tiene que quedar 10 afuera. Sí, porque eso también te da ganas de seguir, viste, ir a los ensayos y a veces siempre tocar lo mismo. O sea, todo bien, pero uno se quiere también divertir. Y en vivo están haciendo como una rotación de los temas. Sí, se tocan muchos temas nuevos. Se está empezando a tocar. Eso bueno, se van echando temas del. Pero ya solo ya está parejo. O sea, antes eran capaz que de 10 eran 7 de los viejos. Ahora de 10 capaz que son 4. Che, y el arte de tapa, que bueno, que un poco el logo. El masterizador. Venía. Luis se encargó. Está con todo, Luis. Está. Gracias, Luis. Bueno, además, dibujo impreso en. Está bueno, loco. Sí, le pone bueno. Onda, Luis, la verdad que. Las fotos, algún amigo que haya que darlo, amiga. Salo de Indisposed. Perfecto, un saludo para ella. Sí, ella fue la que sacó la foto, vino un día y Y pasó casi todo el día con nosotros. Se la pasó sacando fotos, pobre, no tuvo que aguantar las mil. Alto laburo hizo. Laburó. Un par de fotos copadas. Felicitaciones para ellos. Ténganlo en cuenta las demás bandas. Siempre. Sí. Porque esto es importante. No, aparte le pone onda, le pone gala. Pero estas son las mejores cosas, porque son las cosas hechas al pulmón, con dedicación. Sí. Aparte, ese mismo día se iba a La Plata, ¿verdad? O sea, seguía laburando, viste, bueno, está bien. Mata, pero lo hace responsablemente, le gusta y lo hace bien. Genial. Bueno, vamos a seguir escuchando bandas. Tema 3, ¿con qué vamos, Pablo? Vamos con Excusas Viejas de Sucias Ratas. Sucias Ratas es el tema. Excusas Viejas de Córdoba. Banda rockera de la provincia mediterránea. Vamos con esto es Viento de Rebelión. La erudición del heavy es usted, yo acá. No, acá no hay erudito, somos todos pibes, somos todos iguales. Yo simplemente soy un medio para un fin, nada más. Nuestra construcción es que no haya nadie sobre nadie. ¡Vamos con esa, Pablo! Run! gente pide a gritos que venga un represor, que te miren los rockeros porque no entienden lo que son. Lo que pasa es que ya saben, en su casa morirán, estarán viendo tele, libertad nunca tendrán. La verdad es que esos cerdos desearían ser como vos. Encerrados en su iglesia, rezando por un porvenir. La realidad los atropella, es imposible sobrevivir. Solo tiene en su mente nunca ser un pecador. Espera sin hacer nada que Dios mande la solución. Esos cerdos no comprenden, la solución tiene que ser hoy. La mejor educación, que te cierres en su mundo, no intentes ser mejor. Lo que pasa es que ya saben, con el tiempo crecerás y buscando tu destino, de su vida partirás. Es que sus mentes no comprenden lo que es vivir en libertad. Seguimos en el aire, estos vientos de rebelión. Seguimos con los amigos de Cúmulo Limbus acá en el aire. Estamos escuchando de fondo. Estamos escuchando de fondo el disco. Y ahora en breve vamos a escuchar el EP donde nos estaban contando sobre su grabación. Sí, señor. Cuéntenos más sobre la actualidad. ¿Cómo están encontrando la escena? Esta escena que tuvieron confluencia a partir de Luis, del Chevy, y mezclarse con un público que por ahí no era el público que los iba a ver antes a Cúmulo Limbus. ¿Qué opinan de esta confluencia de públicos que los van a ver? Acá Alan que... No, más o menos te iba a decir... Estaba tratando de tirar la pelota en la final. No hablo más. Le iba a pegar de punta. Es que se fueron tirando atrás sobre la marcha. Porque así, ninguno habló. Esto fue así, igual no pasa nada. Lo contesto. No es para tanto tampoco. Es lo que te decía al principio. Empezamos a pegar fechas desde fin de año con gente copada y bandas copadas. Como te decía lo de Rambler. Bandas que íbamos a ver en realidad. Bandas también que estaban. O sea, el negro, cuando tocaba Maldito, lo conocíamos ahí. De baterista de Maldito. Sí. Y a Luis, el bajista de Sacre, cantante de Sacre. Y lo he visto un montón de fechas, los 24 de marzo también. En Los Cachos, ahí en la Feria Cantadera. Saludos para Cachi Celeste, Artillería Pesada, otro programa amigo. Enfrente del cementerio, Galpón ese que se tocaba también ahí, se hacían fechas. Y en la estación Avellaneda. O sea, siempre, pero siempre fuimos público. URM, loco. Próxima fecha, URM. Un abrazo, es el domingo 21, qué buena, ¿no? Fecha. Sí. A ver, le pasamos el chivo. El día de la madre. Bueno. Va a estar bueno, va a estar bueno. Bandas muy amigas. Sí, va a estar bueno. Siempre está bueno. Se pone, nos encontramos ahí los amigos, las amigas, compartimos siempre un momento agradable viendo las bandas que nos gustan y es eso, poder generar un espacio donde las bandas no tengan que pagar para tocar y un aportecito a eso. Sí, siempre la vimos criticando de que los lugares, de que... Sí, que tocamos. Claro, tocamos ahí nosotros sí, y yo con Maldita también toqué antes, sí. O sea, y he visto bandas y hemos estado ahí. Y seguramente seguiremos coordinando. Esto es como una vuelta que seguimos pasando, encontrándonos. Como siempre venimos haciendo los programas. La onda también es seguir cómo es la trayectoria de la banda. Es muy lindo volver a encontrarse con la misma banda 1, 2 años, 6 meses después, sí. Y ver los progresos que han tenido, con las energías que siguen. Porque por ahí muchas veces alguien se pregunta, y bueno, ¿y qué hacen? Y está el que te ve nada más que cuando tocas. Que por ahí ese día estás con toda la adrenalina, toda la energía que vas a tocar. Y no es, por ahí pierde de vista que sos un laburante, que se levanta todos los días a las 5 de la mañana, a las 6, que tenés una vida. ¿Sí? Y se pierde ese contacto de ser humano, ¿viste? Porque está todo esto que hablábamos hace un rato de indiosar, de idealizar al artista también, de creer. Yo escucho muchas veces que se endiosa cada tarado, ¿viste? Es una persona igual que nosotros. Lo que pasa es que si uno se cree la personificación del póster, se va a cualquier lado. Se le empieza a creer, se empieza a tener nubes de pedos en la cabeza. Y los pies sobre la tierra, siempre. Claro. La humildad te lleva para todos lados. Y el respeto más. Siempre. Es el que camina derecho. Así sí. Es lo mejor para. O sea, por eso uno viste también lo que tiene bueno esto, de que vas tocando, conociendo gente, compartiendo con otras personas el mismo sentimiento, la música, el armar la fecha, el comprometerse a que salga bien, viste, es un montón de cosas que tienen su parte de laburo, que a veces el músico decidiste tener que hacer mucho más que tocar, que es lo que es así. Pero también conoces un montón de gente con la cual lo compartís y salen cosas copadas, como hoy nos toca estar acá, mañana tocamos con una banda amiga. Y vos ya sabés que no es solo también ir a tocar, vas a ir a pasarla bien con un compañero de ruta. Esta, una pregunta para cada uno. Atención. Tienen un solo tiro, Péguenla. Díganme una banda del under local que les haya partido la cabeza, y pueden decir una sola. No es una competencia, no es nada, es solamente Rey Lucifer. Y yo estoy escuchando mucho el disco de Comandos de Ebrio. ¿Alan? Y no, yo te puedo tirar una, bueno, pero no sé, no es muy conocida. No, pues no importa, no importa. Y Japó. Está bien. Sí, se me quedé pensando quedamos también, para la mierda. Me quedé pensando en eso. Quedamos para la mierda con 30.000 bandas. No, porque yo les los condicioné a un solo tiro. ¡Pum! ¡A un solo tiro! ¡Rambler, maquinación! Mirá, quedamos para la mierda con todo. No, después nos encargamos nosotros a quedar bien con la banda, lo ponemos todas. Lo van a empezar a mandar mensajes a todos. No, al contrario, había una sola posibilidad. ¡Negro de mierda! No, a mí me pasó. Esta semana venía escuchando Comando de Ebrio a full y me dijiste así, lo tenía, pum, me salió. Pero es que, quería eso, porque, a ver, también quiero decir al otro lado que el under tiene eso también de que hay un montón de bandas que vos además escuchás bandas del under, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Es que nosotros estamos escuchando. Si yo te digo, nombrame 8, te vas a olvidar de 7, sí, cuando empieces a nombrar. Sí. Entonces yo te digo una sola, ¿viste? Sí. Una sola. Porque yo te dije Rey Lucifer por una cuestión de que yo que la menciono permanentemente y los paso a las bandas. Muchas veces cuando llego a la mencionar, te vas, porque hay tantas bandas, por suerte tanta producción, claro. tantos artistas que hacen las cosas bien, con una calidad que no tienen nada que envidiarle a nada de otro país. Bueno, vamos a influencias. No hace falta que sean delante de acá, claro. Influencias. Leo, Tin Lizzy, te he visto por Romera. Pero más de eso. Más de influencia. Te puedo decir, se me pone edades. Yo que se me daba pendejo. ¿Ah? 12 años, Guns N' Roses, me gustaba mucho. Mira. 11 años, claro, a los 10, 11 años me llevan a verlo. Después me enganché mucho con Orca. Orca, soy mortal, me rompió la cabeza. Ese fue el disco que me rompió la cabeza y era un River Boca con Hermética, me acuerdo. Con otros amigos escuchaba Hermética. Sí. Que después terminé escuchando los Rolling Stones, viste, como cuando, en el 94. Y vos seguiste en el palo. Cuando vino la moda de que vinieron los Rolling Stones en el 94. Los 26, gallinacios. Salieron todos los bayanos, los pantalones esos, enteritos. Y todo bien. No, pues me acuerdo mucho de esa época de Orca. Después Hermética me rompió la cabeza. Y después seguí escuchando. Después de eso. O sea, Motorhead. Riff o Papo, porque empecé a escuchar más Papo, volumen 1 y 2. Y el 3 también, eso fue lo primero. Pero después Motorhead, que es una banda de cabecera que me rompe la cabeza. Tin Lizzy también es otra banda que me gusta. Acer, Hay un montón, me voy a olvidar de un par de lados, pero es por ahí más o menos pasa. Sí, Megadeth también. Haceme los comienzos, más que nada. Todo, mira. Sí, Haceme me gusta. La parte más, digamos, sí, heavy, hay un más, solo disco que y la última parte de Haceme está buena, del Blood of Nation. Hay un par de discos, está muy copado. Ayuda también, es otra banda. Pero, wow, mira, me está volviendo Black Sabbath, que es una de mis bandas con las que empecé a tocar la viola. Okay. Black Sabbath. Tommy Yomi con su pentatónica mortal. Sí, la única cara que conocía. Decía, uy, por lo menos entiendo. Me acuerdo del solo Snowline. Y decía, uy, entiendo lo que está tocando el chabón este. Como Papo, Papo me rompió la cabeza. Sí, como viste, me gustaban los temas, pero justo enganchó también cuando yo estaba empezando a tocar la viola. Practicaba la escala y al unísono. Arriba de pal, entendía lo que tocaba y lo tocaba de puta madre. Y el demonio atrás. Claro, y aparte de eso te da el parámetro a veces de que no tenés que ser en Wimalti para tocar la viola, ¿me entendés? Ahí, podés tirar un solo que se talarean que te rompen la cabeza. Más sentimientos que ser un gimnasta de los dedos. Gimnasta. Hay gente, es el criterio en realidad. Porque no va, a mí Black me rompe la cabeza y es un choque que te toca dos por hora y te toca los pedos. Pero tiene un toque que la rompe. El chabón para mí es una bestia. Y después tenés otros violeros también que tocan menos en velocidad, pero tienen una expresión de la zamputa. Sí. Y eso también es tocar la guitarra, no es correr sobre la guitarra. Sí. Pero es el criterio lo que hace bueno un guitarrista, ¿no? Saber interpretar lo que está tocando. Yo otra vez escuché, estaba escuchando ese G3, estaba este Will Mastin, que es una bestia, lo de él es una bestia. Pero tengo un tema de Jimmy Hendrix y lo tocó como si estuviera tocando, no sé, la quinta de Bach. Y entonces decía, el criterio, ¿entendés lo que le decía? O sea, está copado, sabemos que toca reloso, pero tocame el de Hendrix. Como tiene que sonar un tema de Hendrix. Va, para mí. Yo no, no es sé, una clase de mecanografía. No es una clase. Una clase de... Eso es lo malo de haber traído dos violeros, te diste cuenta, ¿no? Ahora me estaba todo el tiempo con la cabecita diciendo, sí, sí, sí. No, odio a todos los violeros, los odio a todos. Mascota, te odio a vos también. O sea, no, la odio mascota, pero me pone elevación. ¿Pero por qué? Pero porque siempre me bardea, amigos. ¡Hala, tus influencias! Y a mí me gustó, me cambió mucho AC/DC. A mí me enganché con AC/DC, yo con todo, estaba un pesado. Es una banda de cabecera. Bueno, acá Riff y Papo, influencias a pleno también. Me gusta mucho Motorhead. Y bueno, todo ese palo hace, también me encanta. Más ahora va a tocar, voy a ir a ver. Ya tengo las entradas, estoy re contento. Bueno. Encima es un jueves, mirá. Así que, pero no, esas influencias. Rock, a mí me gusta mucho el rock and roll también. Tipo las cosas que hacía Johnny Cash y todas esas cosas. Y bueno, nada, es un de todo lo escucho. ¿No? De todo lo que es, bueno, el palo que. Este, el rock una amplitud, and roll, una amplitud el blues, el heavy y todo, sí. Y esto nace de lo mismo, lo que, viste, tiene todas las mismas raíces. Así que es eso. Chevy, ¿tus influencias? Bueno, ¿por dónde empezamos? ¡Tiré un pergamino, pará! De Desterra y Bogan hasta Cannibal Corpse. ¡Vamos! Pero te la resumí así, te dijo la A y la Z, flaco, en el medio todo. Status Quo, por Mascota, obviamente, que hemos escuchado. Mascota mucho. Es un gran influenciador. Pero, mal, un mal. Abrazo a Mascota, te digo, comiendo asado. Pero de ahí, ¿sabes qué? ¿Con qué me quedo realmente? Y no es por tirar línea a nadie, pero la verdad que el under de acá es muy rico. Prozac de La Plata, uf, Barbarie, saludo. Barbarie lo que era el viejo Barbarie, hoy por hoy Rey Lucifer, Comando, Rambler, Sin Espuma obviamente, no sé, no, Serpentor, gente amiga mía, yo qué sé. No puedo decir, porque son bandas que realmente me gustan y que he compartido cosas más allá de lo que es un recital, que es estar en un asado, de estar con vos en tu casa, un cumpleaños tuyo hace como 20 años atrás, carga. O sea, seguimos muchos de los mismos amigos de aquellas fotos. A eso voy, a eso es lindo, voy. Eso es lindo. Bronce. Que... antes Rambler era Bronce. O sea, imagínate. Pero no, o sea, como influencia no sé, no puedo decir influencia en sí, porque me gusta mucho el under de acá, Es lo que más viví por gente como Parkas, que hemos estado miles de veces en recital, en ensayo, en... y son gente con la que uno pateó y sigue pateando, cada uno en su movida y todo, y seguimos siendo los mismos viejos boludos hoy por hoy, como Maquinación, como miles de bandas, y la pasamos bien. Y las bandas consagradas, olvídate, ninguna. Ninguno. El Lander es lo que mueve todo acá. ¡Grande, Chevy! Bueno, vamos a escuchar como Nimbus, el EP nuevo de la banda. Los tres temas, ¿cuál de los tres temas vamos? Arrancamos con el primero. El primero, que es En la Piel. En la piel, en la piel, desde la piel de Lander. Esto es como Nimbus y suenan Vientos de Rebelión así. Thank you. Seguimos en Viento de Rebelión. Terrible, terrible lo que está sonando. Hay como una diferencia de velocidades, digamos. Sí. Hay como otra velocidad en lo nuevo. Échale esto, a me imagino que no estoy diciendo nada. No estaba colando por hora. No estoy. Lo pasamos a nafta. No estoy diciendo nada original, me imagino, ¿no? Ya estoy seguro que escucharon anteriormente. Que qué bueno, loco, buen material. Buen material. Muchas gracias. Buen material, felicitaciones. Gran laburo, ¿eh? Gran laburo. Esto no quiere decir que. A ver. Que lo anterior. No. Quiero no, que no sea no, claro. No, el respetuoso del arte. No, al contrario. Si la idea es siempre ir mejorando. Es así, es siempre ir mejorando. Lo que mantiene vivo a la banda es eso. Muy lindo, loco. Muy felicitaciones, bueno, loco, por lo que están haciendo. Gracias. La voz bien agresiva, bien directa, bien al frente. La bata, toda la base de la banda es una pared. Sí. Una pared, el laburo de viola se ve que. Se ve que ahí le estuvieron metiendo también. Sí. La progresión que se nota en las violas. Grosso, loco. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones, bueno, por el laburo que vienen haciendo. Acá hay hora de. Me animaría de que no solo de ensayos, sino también. Le pusieron mucha bola, me parece a mí, que estuvieron estudiando. O no tanto, estuvieron sacando. Mínimamente fue practicar mucho la última semana en el estudio. Ajá. O sea, porque era mucho de que los temas salían. Sí. Salían. Pero, viste, cuando te puedes hilar fino, encontrás cosas que como que entendés, salían, pero no como tenían que salir, quizás. Pero las maquetas tienen este laburo de violas en los solos y demás, ¿no? No. Sin conocer, se lo digo, me imagino habían, que. Habían ideas todo, por ahí en algún momento. Entonces tiene mucha elaboración. A ver. El grabar fue como que tenía un envío de decir, uy, loco, dale, esto se va a plasmar. Sí. Uy, lo pusimos, quizás, ¿entendés? Todo lo que habían. Las últimas tres semanas fueron así como intensas, decir, bueno, la conciencia de que sabes que vas a entrar a un estudio, que te van a correr con el tiempo, que lo tenés que carpetear. Entonces decís, bueno, loco, vamos a juntarnos porque tiene que salir bien. Te juntás y muchas de las ideas. Salieron las últimas dos semanas. Y hay cosas que capaz creo que hasta salieron en el estudio. Claro, lo que pasa es lo que yo escucho de. A ver. Pero sí estaba en la conciencia de hacer el laburo. Lo que escucho del disco es que, a ver, no te estoy diciendo que las violas. No. Había un laburo de violas. El laburo de las bases son terribles, bien rockero, bien pesado. Pero yo le noto un nivel cualitativo superior a lo que están haciendo ahora. En el laburo en sí, yo lo noto que me mete más dedo, que mete más técnica. Con todo respeto, no, todo, olvidate, no lo toman nada más que lo que estaban haciendo antes. No, olvidate, sí, si eso, que hay técnica. Pero meto y todo. Más técnica, meto. Exacto, da igual, sí. Nos planteamos con él, por Adam. Fue por el mismo conocimiento del instrumento, digamos, que se fue dando ese crecimiento. También, no, pero dame un poco de conciencia, si vos, loco, somos dos violas, tratemos que se noten. En momento hay dos violas. Claro. Porque tocaba el Uliso también te da una contundencia. Pero también que se note que hay dos violas. Y Tilisi, como vos me dijiste, tiene mucho de eso. Tiene mucho y juego. Y fue como una viola. Referencia, entender sacar ese recurso de Tilisi. Claro. De pensar, decir, che, armonicemos alguna cosita. O que vos haces esto y yo hago lo otro. Así entre las dos hacemos una. Claro. Un poco para también aburrirse. Le toca siempre lo mismo, trata siempre con los mismos recursos, pero tampoco creamos la. Pero hay un vuelo artístico acá que está más allá de lo que venían haciendo. Y lo que venían haciendo ya estaba muy bueno. Sí. No, era la manera de integrar algo que venía bien, del Negro y Luis, nos cambiaron la manera de tocar a los dos, digo. Sí. Se la pudrimos, carca. Se la pudrimos. Como que te viene corriendo de atrás. Tenés que ir rápido. Se la pudrimos. Tenés que ir rápido porque no iban a poder pelear un rey ahí. Te come. Estos dos van corriendo de atrás, ¿viste? Tenés un Rottweiler que te está mordiendo los talones. Corre porque. Muy bueno, loco. Muy bueno. Los ensayos. Che, pero felicitaciones, boludo. Este material está muy bueno. Está muy bueno, lo quiero decir. Sí, olvídate que hay muchas ganas. Es más, ya estamos haciendo temas nuevos y ya tengo ganas de ir a grabarlo, tema nuevo. Y todavía terminar algunas cosas y ya lo quiero grabar. No, pero también con las cosas te salen, también te motiva más, me imagino sí. yo. Bueno, ¿qué pasa? Que es otra motivación cuando ves que te sale, que el pro. A ver, no, yo no digo producto en sentido comercial, digo cuando el trabajo terminado tiene una calidad. Vos decís, uy, la puta madre, está bueno esto. Es lo que uno quiere mostrar también, ¿viste? Es clásico lo que nosotros hacemos, es un rock. Pero que esté bien tocado, que suene bien. Y estábamos hablando, ¿viste? Afuera del tema de sonar bien en vivo. ¿Viste? Sí. Eso también le damos bola, porque es importante. Sonar bien, tener una grabación copada y después en vivo poder plasmar lo que grabamos. O podemos grabar 10 millones de cosas, pero si después en vivo no suena, medio poco auténtico. No, después si no se pueden apreciar, es como que uno se siente como que le faltó algo, ¿viste? Obvio. Sí, igual la mayor de las veces, ¿viste? Uno que, o sea, siempre vas a querer sonar bien en vivo. Muchas veces que tocás, la verdad, lo que pasa arriba del escenario no es lo mismo que llega abajo. Claro. Y a veces viceversa, vos capaz que arriba te crees que estás, no sé, sonando. Que se te metió Van Halen en la piel y afuera, o sea, y abajo se escuchaban cuatro acoples cruzados, ¿viste? Y vos estás arriba prendido afuera y abajo en la moladora. Y después te pasa que arriba no escuchás un carajo y te dicen, che, qué bien que sonó, ¿viste? Más o menos tenemos la suerte últimamente y sonando parejo. Toque lo que lo toque. Apagar rastrojero. Claro, pero. Claro. Lo dejaste prendido. Pero puede pasar. Es más, pasa. No, felicitaciones, loco. Un gran material. Gracias. Un gran material. Algo que realza el potencial del under que tenemos. El laburo que hay atrás de este under. Muy bueno, loco. Tan lindo que está. O sea, porque está sonando cada vez mejor el under acá. Desde los pendejos que vienen, sin faltar respeto, obviamente, pero estamos con 40 y pico. Y estamos viendo bandas que están sonando cada vez mejor. Y en todos los estilos. Sí, no hay un estilo que vayas a ver por ahí. Y estás viendo bandas, loco, que se están preocupando en sonar cada vez mejor. Por eso es lo que yo voy y siempre sigo apretando a lo mismo. Las grandes bandas ya no están, como dice el tema. Es así de corta. Ya no existen. ¿Querés ir a ver a Iorio? ¿Querés ir a ver a, no sé, no voy a dar nombre porque yo siempre me cebo con esto? Pero ya las grandes bandas no existen. Y hoy por hoy, loco, hay que prestarle atención mucho al under que hay acá. Y cada vez más. Porque se están equipando mejor, porque tienen la base ya de por sí de tener YouTube, de tener miles de cosas. Que te trae la computadora y te trae tener un buen celular a veces. Y loco, hay que aprovechar esas cosas. Y muchos pibes están haciendo eso. De escuchar bandas viejas, de escuchar, no sé, Purple, loco, que es una banda la hostia. Y de escuchar y meterlo dentro del estilo que está haciendo. No importa que haga rock and roll, ese rock and roll a los Purple, no importa. Pero hay que abrir la cabeza, y hoy por hoy te da eso, el tener la computadora prendida en YouTube o un wifi, porque es así. El under se está nutriendo de eso, de gente que cada vez más suena mejor, pero que también sigue en el under, que no quiere cagar más alto que el culo. Claro, eso es que eso es la base de esto. Eso es importantísimo. Porque es fácil pagar a la banda para ir y tocar con... ¿Sabés qué? ¿Cuánta gente llevaste? ¿A tus amigos? Nah, nos vemos en el corso. Yo prefiero seguir tocando para los mismos borrachos amigos de siempre, pero voy a seguir siendo feliz en esto. No me voy a vender. Voy a seguir siendo la misma mierda, pero ¿sabés qué? Al Chevy se me van a acordar como el que tocaba y era feliz, ya fue, no importa. Y eso es lo que se plasmó con ellos, con la vieja camada de Cúmulo. El tocar, loco. De plasmar esto y seguir tocando y dale. Y poder compartir con bandas que por ahí influencia y cosas y lo que sea. Y dale para adelante, loco. Si de acá no nos llevamos nada de esto. Al contrario. De una radio, desde un recital, desde poder ir a lugares que por ahí ellos no tocaron, como hace Moreno más adelante en una fecha. es abrir cabeza, nada más, es llevar el rock and roll que uno hace. Llamalo rock and roll, llamalo trash, death metal, lo que vos quieras llamarlo. No importa, loco, es tocar. Para 5, para 20, para 2000 es lo mismo. Si no te subiste y tocaste con las mismas ganas, sos un careta, olvidate. Che, ¿próximas fechas tienen por ahí a mano? El 20, sí, lo tenemos, el 20 de octubre, que vamos a tocar en Tabaco. Con W40, que vamos a festejar el cumpleaños de una Zulma, amiga, ¿no? Como Zulma, sí, sí, oh, sí. Qué bueno. Un gran abrazo para Zulma. Sí, sí, ella es la artífice de esta fecha y que nos invitó. Mirá qué bueno. Así que es un lujazo que tenemos ahí, la verdad que es un lujazo. Sí, va a estar tocando Bolsa y WD40. Sí, conciencia. Maldita conciencia. Qué bueno. Después tenemos, bueno, de acá a diciembre tenemos una fecha en cada mes. Después tenemos, creo que es el 11 de noviembre, que tocamos ahí en Moreno. ¿Cómo es ese lugar? En Barroco, perdón. Que también es con W40, con Muerte y banda que la puta madre, porque no puedo llegar a leer. Bueno, no importa, son gente muy copada, que esta es una de las fechas que lo arma el Frente Heavy Metal, perdón la banda, pero bueno, estamos improvisando acá al toque. Y después tenemos la última de diciembre, que creo que es el primero de diciembre. Sí. Que eso con Pablo Metrallero, que nos invitó. Ah, mira. Que vamos a tocar ahí con ellos, que es en González Catán. En González Catán. Y con una de la banda que yo nombré, que es Rey Lucifer. Que es un lujo que me doy ya de por sí. Terrible fecha. Tocar con Sin Espuma en su época, con Maldito en su época y hoy por hoy con Cúmulo. Y sigue estando Rey Lucifer y es un lujo que me doy. Que es Metrallero, Frankenstein, con Rey Lucifer y la otra banda, que mierda dice. Cumulonimbus. Mate, cabrón. Bueno, hablemos porque estamos al aire. Tupinambá. Sí. Tupinambá. Bueno, esa banda que dijo Carca. Esto es a beneficio de una biblioteca. La Chinaski. Sí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Ahí en González Catán, en Pacheco 571. Saludos para la gente de la Chinaski. Sí, sí, esto lo arma. Tupinambá, la banda de ahí del topo de la Chinaski. Ah, ahí está, listo. Dale, joya. Esta fecha nos invitó Pablito Metrallero, un guerrero de lo que es el under desde hace muchos años. Así que, nada, gracias, en serio. Gracias por tenernos en cuenta y nos hemos cruzado con ellos ahí haciendo el aguante del arte callejero. Mirá. Con el Frente Gimeta, con Pablo, en una de las... No, creo que dos veces nos cruzamos. Ahí enfrente de la legislatura, toda esa mierda que querían hacer y bueno. Y ahí se plasmó una pequeña amistad, pequeña por una cuestión de tiempo, no por nada. Con toda la gente del Frente Heavy Metal y por medio de la Negra Juárez también, que ella también, viendo la banda, me dijo: negro, fíjate, gente copada, que esto que el otro, y bueno, nada. Por eso te digo, las amistades, las cosas se van forjando en el tiempo y en el cruzarse y en el hacer el aguante de esto. Desde la radio, nosotros arriba del escenario y abajo del escenario, obviamente, como público, porque si no. Aguante todos los colectivos de amigos, bandas que se juntan siempre para organizar fechas, como la Resistencia Heavy Punk, como el Frente Heavy Metal, y la como gente allá la Speed Metal Army. Ahí está, la gente del norte. Como la gente de la banda, que ni acá diga nada. Sí, obvio, antes. Como todos los muchachos y muchachas que se juntan para organizar fechas sin ningún fin de lucro, por el simple hecho de que les gusta el heavy metal, el rock pesado, y quieren conservar. Gente de Paraná también, que yo estoy hablando, gente del aguante under heavy metal de allá de Paraná, gente como el Pelusa de Córdoba, que también tiene su programa allá. gente de allá de Mercedes que hemos estado tocando, ahí en la curva. Gente loco que la pelea, nada. Que hace cosas. Que hace cosas. Es importantísimo hacer. Obviamente, y que te hacen el aguante de una. Cacho Fez. O sea, gente que veníamos pateando hace mucho. Tema 3 de este EP terrible de Cumulonimbus. Rutas endiabladas. Vamos con Rutas Endiabladas. We'll be right back. Sigue Viento de Rebelión, acá estamos con los amigos de Cúmulo Nimbus. Vamos, loco, ¿eh? ¿Cómo se está pasando la hora? A mí no puede ser que falten nada más que 15 minutos. No, tengo tantas cosas que me gustaría preguntarle. Dale, así. Arrancaron. Che, las letras de los temas del EP. Están compuestas por el cantante. Ponen un poquito cada uno. Una de Ala, otra del bajista anterior que se fue. Sí. De Pana. De Pana. Un amigo, un saludo sí, para Pana. Si nos está escuchando. Y después la otra. ¿Qué sé yo? La pasiste vos. Sí, sí. Es variada la cosa. Sí, hay un entre poco todos, de un poquito cada uno le meten a la parte de las líricas. Sí, sí. Cuando hay un tema, alguien tiene letras. Si no hay letras, siempre hay una. Letras siempre hay. O se escribe una nueva, o de las que tenemos, la tratamos de meter. Sí. ¿Viste? ¿A quién se le ocurre esa letra? Y bueno, se le ocurre a uno meter esa y laburamos para eso. Y así va. Y ahí así vamos. Sí, no, sí, vamos sí, laburando sí, así, zapando, viendo y tratando de componer y sacar cosas. Cuando vienen las cosas armadas es mucho más fácil. Uno dice, tiene una idea, pum, es así, bueno, vamos. Tenés lugar por donde laburar. Si no, bueno, vamos zapando entre todos. Mm. Así que, y va saliendo de ahí. Por ahí las letras también se van buscando. Hay una letra, pero por ahí queda mejor después el aporte de alguno. Y es así, vamos componiendo. Sí, por uno vos pones una melodía y viene el otro, te la dio vuelta completamente. Sigue siendo el mismo tema, pero le cambié la melodía y decís, uy, mira, pucha, esto no se me ocurrió. Che, me gusta como lo dejaste así. O sea, lo bueno de hacer un tema es que todos tengan colaboración y todos poder meter algo personal en el tema. Que la banda vaya siendo... Y que todos lo disfruten y que todos... Che, se me ocurrió, estamos tocando, viene Chevy y dice, che, loco, acá podemos cortar, acá podemos mandar esto, acá... Y dale, probá, y sí, a veces te lleva por otro camino. Por eso hablamos de eso, viste, de la diferencia capaz de, o del sonido con la anterior formación, que no desmerezco y estoy re contento de lo que logramos. Sí. Pero quizás es por eso también, viste, porque yo que sé, capaz que el viento y se agarra un arreglo que bueno, te has pensado y te vas llevando a hacer otras cosas y ahí ya te metió. Cosas nuevas. Claro, y ya metió la rosca de él, su impronta en el sí, tema, sí, sí, y sí. Eso es lo bueno, que cada uno puede desarrollar, viste, algo en los temas. Porque eso, viste, también llevar todo, que puede llegar a pasar a veces de esto, pero como vos cuando también... alguno viene con ese corte difícil y lo sacan, y todos pero, terminan acordándose de esta culpa tuya. Pero está bueno, por eso se ve, está bueno sufrir un poquitito. Este rulo de más es el Chevy de esto. Sí, no, pará, al contrario, mirá, lo conté la otra vuelta en lo de Cristian. Vinimos al ensayo. Tranquilo, una birra, que esto y lo otro. Se encerraron los dos violeros acá presentes. ¿Sí? No voy a dar nombres, pero bueno. Y nos tiraron a Luis y a mí una base totalmente armada. Nos dijeron así, con este cambio, con esta cosa. O sea, cerrado. Nos tiraron una presión, onda. Así, el formato del tema. Así, vinieron a romper las pelotas. Ahora les va a doler a ustedes. Tomaron el poder. Vos sabés qué buen tema. Tomaron el poder de la banda. No, olvídate. No, así, onda. Curtite, negro, así, corta. Se lo tomó no... como un desafío. Inocente y amable. Se separa la banda acá. Vino una propuesta cordial. La verdad que estuvo muy buena. Estuvo muy buena porque nos dijeron... La base, o sea, se juntaron... hubo una semana que no pudimos ensayar. Y se juntaron ellos. Entonces, la banda no se quedó. Al contrario. Mira, bueno, ¿entendés? Y eso es lo bueno, esa presión está re buena, porque no es que te dicen es así, así, así, mentira lo que estoy contando. Voy al hecho de que los chicos te tiran la base y vamos a ver, ¿qué, vamos por parte, ¿qué hacemos? Tal cosa. Yo siempre hago la base primordial rítmica, nada, tranquilo, y después voy metiendo boludeces. Queda, ¿no? Los miro a ellos, ¿te gusta? ¿No? Por ahí tiro mucho doble bombo, no, negro, para acá, sí. Listo, dale, corte. Listo, y volvemos a lo mismo, ¿entendés? Sí. Pero está bueno que te tiren esa presión. Porque está bueno que se hayan juntado los dos, que hayan armado casi el tema estuvo entero casi. Porque hay una siempre presión, te dice lo mismo, si no, claro. No, pero mirá que me echamos la... No, pero está bueno, loco, que te vengan y te tiren eso a decir... ¿Y ahora? ¿Cómo hacemos? Es como dale, lo que hablábamos, bueno. Viste, del laburo de viola. Capaz que el azar no lo puede hacer. O sea, como cualquiera, o sea, yo creo que en cualquier banda funciona así. O sea, hay bandas que hacen 10 veces más laburo de viola. Pero si el violero con el otro no se juntan, cuesta ponerse de acuerdo en la sala, porque le está sacando el tiempo al batero, al bajista, sí. Estamos los pili, pili, pili, pili, pili, pili. Lo va a tocar y lo pifiaste y de vuelta pili pipi hasta que se te quede en la cabeza, que es muy molesto. A esta altura tampoco es tan fácil que se te quede todo en la cabeza. Entonces dijimos, bueno, vamos a optar por juntarnos. Y justo esa semana fueron que se superó el ensayo, nos juntamos nosotros igual para. Y es el laburo en realidad que te das cuenta que es el laburo que más garpa y más. Sí, acortás sí, tiempo. Le sirve a la banda. Sí, acortás un montón de tiempo. Le sirve a la banda. A full. Pero y bueno, además que la parte que hace la base después se lo tome como un desafío ponerle la pared atrás a eso. Claro, claro. Y ahí es donde va el toque personal de cada uno. Así que bueno, está por eso. Y, hace, y viene el War Ensemble. Olvídate, el igual ensamble final. Parte, es divertido. A mí me esas partes las disfruto, cuando estás gestando todo, sí, ¿viste? Sí, por más sí, que sí. Se pique. La etapa pare... de creación. Sí, sí, me gusta sí, más esa etapa que cuando ya está todo armado y lo tenés que seguir tocando. O sea, me gusta tocar todo, pero cuando viene algo nuevo, como que te vas más contento a tu casa. Así, che, estamos laburando esto. Y vas con toda la gana al próximo ensayo a ver si sale o no sale. Me parece que... Y eso es adrenalina. Me parece pero yo que... creo que toda la locura nuestra la llevamos, bueno, ustedes, en la composición... De las violas, por el otro caso la composición de las bases, o uno en las cosas, las artísticas que prepara, y ahí se va la canalización de nuestra locura. Si no, olvidate, ¿sabes? No. Con la sociedad que vivimos, ¿cómo estaríamos? Imagínate. Sí. Tenemos que tener unas válvulas, unos cables a tierra, porque. Y ya te va a tener 4 o 5 bandas más. Porque si no. Para canalizar, si, si el artista no sublima por ahí las cosas, no le busca una salida. Mental a todos, vivimos en una enajenación permanente de explotación, opresión continua, te achican los tiempos para todo, no puedes vivir. No, somos unos afortunados en saber que nos juntamos 2 veces por semana a tocar, ya está, es eso. Ahí adentro no existe nada. Pero eso hay que disfrutarlo y... ¿Qué sé pasa yo? Que a veces, como vos me estás diciendo, en la vorágine que ves todo el tiempo. ¿No? Sí. Yo una vez tuve un viaje, me fui a Misiones, solo. Y cuando volví, me di cuenta de todo lo que me esperaba acá. Mientras estaba acá, lo veía de la misma manera. Claro. Y con la tranquilidad que lo veía de lejos. Claro. ¿Entendés? Acá, pa, lo saco palo, de la bola, tengo que ir a tal lado o al otro y después tengo que ir a ensayar y que llego tarde. Los ritmos son enfermizos lo que estamos viendo. Y después viendo, vos te ves de lejos. Y si luego estoy llegando de vuelta a casa, me espera la familia, me espera mis amigos, me espera la banda, me espera la moto, lo que sea. ¿Entendés? Y decís, loco, mira qué copado a la distancia. Tenés cosas recopadas, sos un afortunado dentro de todo. Que te juntas, como dice, con tus amigos a tocar, ¿entendés? Pero a veces, como te digo, estás tan con el laburo, que si llegas a fin de mes, no llegás, y esto, lo otro, que a veces, viste, vivís tan rápido que no apreciás del todo lo copado que tenés, ¿viste? A veces uno se pregunta si cuando lo choca un auto viene de costado o te venía corriendo de atrás. Fue la vida misma que te llevó. Si la vida misma te llevó por delante. Son los ritmos que estaban. Son los ritmos. A veces tenemos que bajar un cambio. Eso igual lo decimos y no lo hacemos. Yo también lo digo. Ahí bajo un cambio. Cuando era mucho más pendejo, tenés muchas menos responsabilidades. Sí. Veía un tipo que decía, es nervioso. ¿Cómo puede ser nervioso un tipo? Claro. ¿Cómo no puede manejar los nervios? ¿Me entendés? ¿Cómo no puede manejar los nervios? Loco, no me pongo nervioso y no me pongo nervioso. ¡No me pongo nervioso! Y después te pasa el día hablando, que llegas a tu más casa, la banda, igual. Apoyás la cabeza en la almohada y te queda dando vuelta un tema. Y es imposible a veces, ¿viste? Si no estás tranquilo, vas a estar nervioso. Pablo, vamos con un tema más y después venimos a piso y hacemos la despedida del programa de hoy. ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos uno de Sin Espuma colgado. Exactamente. Tenemos a Pulir las Tachas, una banda donde también estuvo acá el amigo Chevy. Una banda amiga de todos nosotros y nosotras. Una memoria envidiable, Carca. ¿Se acuerda de los 6 temas que me trajo en el pendrive? ¿Se acuerda de todos? Memoria envidiable. No, pero lo preparé muy rápido. ¿Cuánto tardé, amor? 15 minutos preparé la música. De pero hoy. Igualmente, digo, una memoria envidiable. Yo no me acordaría los títulos si lo preparé 15 minutos antes, por ejemplo. No, vale, gracias. ¡Una! ¡Ah! ¡Me tiró! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me tiró un paso! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias, Pablo! ¡Vamos! ¡A pulir las tachas! ¡Esto sin espuma! Heavy Metal Under, rock pesado. Millón de gracias a los amigos de Cúmulo Limbo por compartir el programa que se nos pasó volando, loco. Bueno, disfrutando. Y bueno, algunas cosas que me quedaron en el tintorero las preguntaré cuando los vaya a ver, cuando los cruce en un evento, en algún recital, en algún asado. En alguna. Siempre os estamos viendo, loco. Por suerte está bueno, porque además lo que tiene el Ander es que nos conecta, toca otra banda. En fechas. Si y... vas solo con alguien te vas a encontrar. Sí, está bueno eso, está sí. Bueno. Y bueno, lo que hacemos todos los programas, una devolución colectiva de lo que le pareció el programa, lo que se quiera decir. Un programa muy interesante. Hoy no terminamos de decir las. No hicimos la gracia de ir o que decir las fechas, tiramos la de la banda. Pero bueno. La próxima va a estar, el próximo martes va a estar los amigos de Captor con nosotros, así ampliando el espectro del Under, con muchas bandas amigas. Pablo, ¿qué te pareció el programa? Tu mensaje. Bueno, la banda me sorprendió, para bien, porque uno cuando dice que lo sorprende puede ser para mal o para bien, no, pero me sorprendió. particular anclaje, como les dije fuera del aire en La Voz, me ha gustado mucho, me ha sorprendido muy bien. Creo que en Argentina, en la música en general, se ha menospreciado a las voces o se las ha dejado en un segundo plano. Y son necesarias, así que me parece todo un logro que tengan este arreglo vocal, este cantante. Que como dije fuera del aire, se le nota mucho desde el principio de la frase hasta el final. Y se nota que canta sabiendo lo que va a cantar, y eso me parece muy piola. Así que en ese sentido los quería felicitar por esto. Me gusta cerrar siempre con una reflexión política. En Brasil ganó Jair Bolsonaro. ¿Qué decir de eso? Para mí es muy simple, acabo de compartir justamente una nota, y es empezar a dejar de creer que nuestra subjetividad es inobjetable, empezar a discutir con aquellos que hasta consideramos que son brutos, porque es mentira que el bruto no se puede corregir, y si aún no se puede corregir, al menos tendríamos que sacrificar un poquito de ese tiempo para tratar de que piense de una manera distinta. Y dejar de pensar que alcanza con nuestra subjetividad y los márgenes de justicia, de solidaridad que nosotros tenemos, como si fuesen suficientes para discutir con un otro. Empezar a sacrificar nuestra subjetividad en pos de una objetividad que sea más solidaria, porque siento que nos estamos hablando entre nosotros y que evidentemente el mundo está hablando otro idioma. Entonces, cuando veamos un facho que consideramos que no se puede ni siquiera discutir, no, tomémonos el tiempo de discutir con ese tipo, porque después, apagándoles la luz y dejando que hablen entre ellos, evidentemente después sale un Jair Bolsonaro, sale un Donald Trump y sale un Mauricio Macri, y esa gente cree que está diciendo algo disruptivo, y no es disruptivo en un carajo, pero nosotros tenemos que mostrarle con paciencia y con argumentos por qué no es disruptivo en un carajo, inclusive si implica, como decía antes, sacrificar un poco de nuestra propia subjetividad. Y es esto lo que les quería dejar. Gracias, Pablo. Joel, ¿tenés alguna aportación? Hoy pasa. Lore, no tiene ganas de hablar. Alan, querido, la despedida del programa. Millón de gracias, loco, por estar acá, por compartir el tiempo con nosotros, por compartir el programa. No, Carca, gracias a vos. La verdad, nos cagamos de risa, la pasamos bien. Es lo que hacemos siempre. Imagínate, ensayamos igual, pero nada más con los instrumentos colgados. Así que nada. Hoy descansan los dedos. Hoy descansan los dedos. Pero así que nada, muchas gracias por la invitación y la verdad la pasamos joya. Gracias, gracias a ustedes, loco. Muchas gracias, Carlos. La verdad, de primera. Gracias, loco. La verdad, gracias por la invitación, la pasamos de primera. Y bueno, se va a seguir repitiendo y como decimos, lo vamos a contar en algún asadito. Es más, ahora empezamos a usar los sábados. Así que ahí, algún mediodía, te ahí, esperamos. Ahí, tienes que tirarse el guiño. Con la parrilla picante. Ahí, si o sea, ahí. Sábado no hay excusa. Sí, ya sábado. O sea, no, es la consecuencia del viernes. Vale. Hay que ver. Descansa el viernes, Carca, que el sábado come choripán. Che, mi querido. Un lujo que uno se da. Esto es un lujo, directamente. Compartir estas cosas, Carlos, vos sabés. Los años que venimos pateando y los años que no son nada, no son nada, pero simplemente las amistades se mantienen y esto para mí es un lujo realmente. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes, loco. Gracias, como el limbo. La verdad que me sumo a las palabras de Pablo. Es terrible el avance en el mundo de las derechas, de las pretensiones abiertamente fascistas, abiertamente pronazis, antidemocráticas, a favor de el capital más concentrado, de la pérdida de derechos, del avance en el cercenamiento de lo público, el avance de lo privado. La verdad que todas estas políticas liberticidas te llenan de bronca, te llenan... En algunos momentos uno siente impotencia. Y creo que también pasa por esto que decía Pablo hace un rato. No creer que somos los dueños o las dueñas de la verdad. No cerrarse en nuestros... ni en nuestros ámbitos de confort, ni en nuestros ámbitos donde tenemos nuestra verdad de secta. y decir entre nosotros y nosotras, levante la mano quien quiere ser bueno, abrir la puerta y echarle la culpa a los de afuera. Creo que una de esas magias que tiene el rock es ser transmisor de mensajes, sobre todo de los mensajes de libertad. Creo que en el mundo hay muchos chupaculos y pocos rebeldes. Por eso estamos como estamos. Porque muchas personas tienen miedo de pensar. Tienen miedo de crear. Tienen miedo de marcar una diferencia. Se sienten cómodos o cómodas dentro de los moldes, dentro de las estructuras preestablecidas por el sistema. Y el sistema no crea estructuras para romperlo. El sistema te va chupando y cada vez te quiere más adentro y te quiere más funcional a su propia reproducción. Por eso es que muchas veces cuesta romper nuestras burbujas, nuestra burbuja de comodidad, salir de los ámbitos de comodidad, salir del marco del confort y poder dirigirse hacia quienes necesitan una mano, sobre todo a los sectores más vulnerables, a quienes requieren de mayor solidaridad, a quienes la están pasando más feo en estos momentos. Nos queda todavía por delante un año de mandato de mierda. Yo creo que no va a llegar. No va a llegar por los errores mismos que tiene de presentación de toda esta mierda que nos están queriendo imponer. Pero independientemente de eso, yo lo que me pregunto es qué nos pasa a nosotros que ellos hacen fuertes, que llegan al poder tipos como Trump, tipos como Bolsonaro y demás elementos que están más cerca de la concentración de los sectores más poderosos, de los sectores más concentrados del capitalismo, de los sectores que quieren que este mundo sea cada vez más chato, que este mundo sea cada vez más apático. En función de eso, me parece que pasa por nosotros y nosotras decir basta, loco. Basta, la rebeldía tiene que incendiar mucho, tiene que calentar mucho. La rebeldía tiene que ganar las calles, la rebeldía tiene que decirle basta a toda esta mierda. Nosotros tenemos una política muy mediocre y la mediocridad no nos puede gobernar. La mediocridad no puede imponérsenos. A ver, loco, depende de nosotros que juntemos la fuerza para que esto no exista más. Y esto no tiene que ver solamente con un levantamiento o demás. Desde abajo, desde las mismas bases de toda esta sociedad, tiene que partir una transformación. Organizarse donde haga falta organizarse, de cualquier lugar. Esto, así como las radios, así como las bandas, así como una biblioteca, un centro cultural, una sociedad de fomento, mirá lo que te digo, desde lo mínimo, como se hacía antes, desde cualquier lugar nos tenemos que organizar para generar cambios, loco. Porque si no, nos come todo el egoísmo, nos come toda la mediocridad, toda la mezquindad que hace que este mundo sea cada vez del que cuanto más tenés, más valés. Y no puede ser así. Acá tener no puede estar por encima del ser. La propiedad no puede estar por encima de la libertad. El alambre no puede estar por encima de la libertad. Juntos tenemos que construir un mundo de libres e iguales entre libres e iguales. Y de nosotros depende, de nosotros. El que labura, el que se levanta a las 5 de la mañana todos los días y que se pregunta, ¿qué puedo hacer yo? No, vos podés hacer mucho. Porque eso nos quieren hacer creer. La televisión, los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos. Son todos empleados de los poderosos, loco. Son todos empleados y chupaculos de los poderosos. De nosotros depende cambiar esto. Caminar para otro lado. Caminar por otro lado de lo que camina esta gente. Porque si no, vamos a ser todos marionetas del mismo circo. Y una cosa que digo siempre. Solo los peces muertos se los lleva la corriente. Plantémonos y digamos basta toda esta mierda. Esto fue Viento de Rebelión. Nos vemos en la lucha como siempre. La barricada cierra el camino. pero abre una gran perspectiva de futuro. Gracias a todos y a todas. Esto fue Viento de Rebelión. Gracias. Desde